Del corazón me sale el alma, del alma me sale el rap. De mi voz sale el tono y la gana de progresar que yo tengo. De mi parte se pueden cuidar, mi respeto pa' Bollón, recién pide casa en paz. Eric Luna, el chamaquito ya rico de cuna. Dame luque pa' tu rabia, negro, tengo la vacuna. Tiene hambre, poder de rap, date unas alturas. Porque esto es hip hop, esto es bloque calentura. Tamo chao, liquidao, desacatao, tabirao. Pásame los cuartos, tu talento y la tipa de al lado. Me ubicate, te la bebiste porque la macate. Yo te suelto los perros del bloque, ventilo almirante. De raza, mi pedigrí, tú nunca lo alcanzas. Te vendí más sueños, tú sabes que la banca esperanza. Bajan rata, Dari, si tú quieres vamos a hacerlo. No me hables de serrucho, di que pa' comprar un Barcelo. Lo, no me hables de serrucho, di que pa' comprar un Barcelo. Lo, no me hables de serrucho, di que pa' comprar un Barcelo. Lo, no me hables de serrucho, di que pa' comprar un Barcelo. Lo, no me hables de serrucho, di que pa' comprar un Barcelo. 2003, mis inicios, muchos los sacrificios. Y pila de envidioso a lo que yo he sacado de quicio. No visión, utilizan la cabeza. Su letra es un desperdicio, no lo hacen como la excelencia. Paciencia ante todo, porque he persistido solo en aquellos que confiados se han doblado como el codo. Leyes del sonido, yo siempre le adapto a mi modo. Ustedes viven soñando ser como nosotros somos. Estoy muy flaco, pero le meto demasiado pesado. Salida que son en coro, yo nunca ando recortado como ustedes. Laqueado de la cabeza, los pedales yo. Y las mujeres saben que andamos con los poderes, sí. Yo les enseño cómo es que lo tienen que hacer. Aunque paselo como yo, van a tener que renacer. Me pasé lo que ustedes describen, ya yo me lo sé. Lo tengo arrumbado en un cassette de cuando yo empecé, ya. Lo tengo arrumbado en un cassette de cuando yo empecé, ya. Lo tengo arrumbado en un cassette de cuando yo empecé, ya. Lo tengo arrumbado en un cassette de cuando yo empecé, ya. Lo tengo arrumbado en un cassette de cuando yo empecé, ya. Abran paso el rey, fuera de la ley. Impresionando a diario como el circo de Soleil. Pasando por la galaxia, por la Vía Láctea. Creando un nuevo mundo, ya estoy fuera del space. Pongo una J antes de la E, aquí me tienes bro. ¿Quiénes son ustedes bro? Díganme qué quieren bro. Solo música y amor, de jueves a jueves. Un par de amigos falsos, pero dime quién no tiene bro. Estudio casero, mala mi avecina. El mundo es un juego, pero solo hay una vida. Ahora quieren mis rimas, soy la fruta prohibida. El tiempo es una película, mi vida es el clima. Yo no soy del barrio, ni tengo el vocabulario. Pero si lo necesario para hacer algo extraordinario. Dicen que son del barrio, dicen que son del barrio. Pero no mata ni una cucaracha en el baño. Yo sigo tranquilo dando concierto en el baño. De la E a la J ya cambié el abecedario. Busca moda foca, otra cosa loca. Pa' tirarle al J que no hay nota, no soporta ni una ronda. Al J que no hay nota, no soporta ni una ronda. Al J que no hay nota, no soporta ni una ronda. Al J que no hay nota, no soporta ni una ronda. Al J que no hay nota, no soporta ni una ronda. En esto somos sicarios, no vivimos del engaño. A ti te la ponemos a diario, soy el Charlo en el Siduro. Atento a mis testículos, vine a partirte el culo. Yo hice un rap pa' subir nota y otro pa' dejarte nulo. No force montrón, que fácilmente te trangulo. Ni fronte con mujeres, aquí hay como Vanessa Angulo. Me busco, más que tú en toda tu existencia. Estoy manejando dinero hasta sin licencia. Expongo lo que propongo, venenoso como el hongo. Supongo que tú te pones mongo cuando yo compongo. Pongo de lo que dispongo, te la pongo y la repongo. Y después que te la pongo, me pongo y te descompongo. Cuando mi flow lo impongo, pa' mi letra no hay borra. Pa' mí ustedes son zoológicos, pero sin cotorra. Se nota, en verdad no lo hacen como yo. Yo, Alex CMC, metiendo mano, pide todo. Yo, Alex CMC, metiendo mano, pide todo. Yo, Alex CMC, metiendo mano, pide todo. Yo, Alex CMC, metiendo mano, pide todo. Yo, Alex CMC, metiendo mano, pie y de todo.